Sueño un poco utópico, así como ganar la Copa América, así, así de utópico. Fue un sueño de dos personas que dijeron que eligieron estar juntos y el amor entregó como resultado una radio, un lugar donde expresar, donde sentir las cosas que uno le gusta, la música de la región, las voces de la región. Intentar también plasmar lo que es la identidad regional. Nos fuimos como en la volá y sin querer, un día dijimos, vamos a levantar el puño. No ese puño que lo tiene el comunismo, que lo tiene la política. El puño de la realidad cultural, de la esencia de la política, pero lo que es a través de la cultura. Expresando la música, el arte, las creaciones, los emprendimientos y sin querer, queriendo, un día como jugando, nació la nueva victoria que es la radio que está aquí ahora en el Rincón Huachaca, martes 30. De junio, terminando el mes, intentando sacar la radio un poco de esas cuatro paredes, intentando llegar a ustedes, acariciándolos, viéndolos de cerca, a la gente que escucha la radio, tenerlos aquí, en presente. ¿Y por qué decidimos sacar la radio a la calle? Porque el programa que viene a continuación, que yo voy a dejarlos a ellos, yo me voy a ir de aquí y los voy a dejar a ellos, es un programa que también nació con esta aventura de crear, de sentir. Con la aventura, queridos amigos, de tener un acercamiento con lo más primitivo de lo que es la naturaleza, la guitarra de palo. La guitarra que se asocia más a este, podríamos decir, aventura musical. Lo que más se expresa en lo que es lo cultural, lo territorial. La guitarra de cuerdas de nylon, la guitarra y la voz. Es lo más primitivo. Los juglares por allá, por el 1600, tenían ese acercamiento con la gente solo con su guitarra. Y ahora quiero que le demos un fuerte aplauso al conductor, porque ya que estoy de intruso nomás. El conductor de Guitarra de Palo para darle comienzo definitivamente al programa. Esto es Guitarra de Palo. Un fuerte aplauso para el señor Gabriel Eloy, el conductor de este gran programa de Radio Nueva Victoria. Gabriel. Muy buenas noches. Vamos a empezar el tiro. Esto es Guitarra de Palo, por primera vez en vivo. Para los que no sepan, va todos los miércoles de 20 a 21. Dale, Mauro. Hola, buenas. Como que se escucha poco, ¿no? Bueno, qué bonito ver gente aquí. Voy a cantar un tema que se llama Media Voz. Desfiguran los engranajes, me queda en el estallido la verdad de todo, como una fiebre helada, un cielo eterno. ¿Dónde está la celda que no la puedo ver? Hace mil años nos dijeron la verdad. Mauro, hoy día la primera edición de la Guitarra de Palo, de la Nueva Victoria, directamente en vivo para toda la gente que nos vino a ver. Muchas gracias a todos los que creen en esta propuesta. Les voy a explicar brevemente mientras ellos hacen una transición suave. Este programa abre un espacio a toda la gente que tiene su música o tiene covers, tiene su guitarra y quiere venir a mostrarlo. Tenemos un espacio abierto para todas aquellas personas que quieren decir algo. Lo más importante en este espacio, que va de 20 a 21 en la radio nuevavictoria.com, en la música. Vamos a entrevistarlos de a poquito, vamos a irlos conociendo. Más ratito Cristian va a acercarle el micrófono si alguien quiere preguntarle, y es que esto también sea interactivo. Pero lo más importante aquí es que amamos la música, así que vamos con Trompito y de ahí los vamos a conocer un poquito más. Así que cuando usted quiera. Bueno, buenas noches a todos. Ahí va una canción traduciendo al corazón. Traduce a mi corazón. Ahí estaba Claudia Trompeta Andina con su canción personal, ¿no? Vamos a conocer un poquito a nuestros invitados. Claudia, ya que estás ahí, quédate ahí nomás. Claudia, esa canción, cuéntanos un poquito acerca de ella. ¿Te tengo la guitarra? ¿O el Mauro? Mauro, tú ayúdanos ahí, vale. Bueno, como recién estábamos hablando hace un rato, esta canción que acabo de interpretar es una canción que nace en la playa Cabancha, acá en Iquique. Es iquiqueña y nace porque en ese momento tenía una pena que necesitaba desahogarme. Y empecé a reclamar a mi voz que tradujera a mi corazón. Entonces la idea era poder desahogarme en ese momento, porque lo necesitaba. Y lo logré con esta canción. Fue una canción, como se puede decir, un respiro. Como cuando tú te estás ahogando en la piscina y necesitas de alguna forma respirar, estás desesperado y llega un momento en que lo logras hacer y es el respiro más rico que hay. Y esta canción fue eso, un respiro, de un desahogo frente a una pena tan grande que tenía y que esta canción pudo lograr desahogarme. Fue como un momento así catártico. Sí, Y fue en la playa Cabancha, me dijiste, ¿estabas con tu guitarra en ese momento? No, en ese momento estaba con un 4 en verdad, pero... ¿Ya? Sí, con un 4. Muy bien. Pero ahí estaba haciendo los acordes y lo logré. O sea, pude expresar lo que mi corazón sentía. Una pregunta que yo le hago a todas las personas que van al programa es, ¿qué viene primero? ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Es primero la melodía? ¿Es la letra? ¿Es todo junto? ¿Es primero...? ¿Cómo fue para ti? ¿Esta canción, por lo menos? Por lo menos esta canción, porque me ha pasado de diferentes formas. Uh-huh. Pero esta canción fue la palabra que te dije recién. Voz traduce a mi corazón. Voz. Empecé, voz traduce a mi corazón. Y empecé a tararear. La, la, la, la, la, hasta que salió la canción. ¿Cachai? O sea, nació uh-huh. primero esa letra, esa pequeña letra, y luego la melodía, y después apareció toda la letra. Una ya. Así, ¿cachai? Primero fue la letra, como que te estaba atacando así, desde lo más dentro del corazón, y salió como después con la... Como un reclamo, voz traduce a mi corazón. Claudia, cuéntanos un poquito para las personas que no sepan, ¿de dónde eres tú? Bueno, yo nací en Santiago. Ya. Y hace 5 años me vine acá a Iquique. Uh-huh. Me vine por un tema de salud, de enfermedad, y realmente estas tierras infértiles, estas tierras hermosas, maravillosas, me han acogido muy bien en cuanto a mi enfermedad. Ya no me siento tan mal. Yeah. O sea, ya todavía tengo la enfermedad, sí, todavía la tengo, pero no es tanto el dolor como el que sentía ya en Santiago. Era por el frío, ¿no? Sí, el frío, los cambios climáticos, la presión atmosférica también provoca mucho dolor. Todo. Por ejemplo, la misma contaminación afecta también en mi enfermedad. Y acá no, pues acá el aire es un poquito más limpio. Un poco más limpio. Sí. Y aparte acá esta ciudad es como... Iquique es una ciudad súper relajada. Sí. Como que yo creo que es la única ciudad que cierra así como en el centro, cierra en la tarde. Sí. Como que todo les va bien, entonces cierran como 4 horas el centro y después abren como de 7 a 8. Como que la vida igual es un poco más simple para las personas que estamos acá. Sí, es muy bueno eso. Es muy bueno. Eso no hay que cambiarlo. Eso es lo que a mí me ha gustado bastante y yo creo que también en parte es porque estoy mejor. Es el porqué de que estoy mejor. Ya, pues. Vamos a hablar ahora un poquito con Mauro. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Quién te vino a ver, Mauro? Cuéntame el tiro. ¿Dónde está? Que levante la mano. ¿Quién vino a ver al Mauro? Polola. Ah, ya. Muy bien. ¡Woohoo! Un aplauso para la polola. Está tomando sol. Apoyo incondicional. Pero que se junte ahí con los otros niños, ¿no? No sé qué más. Le había dicho a algún amigo, pero en realidad no había nadie. Recordemos que la idea de este formato, que es hasta el momento único en su especie en la ciudad, es donde la gente tiene la oportunidad de conocer y de ver quiénes están detrás de la radio y del micrófono en esta ocasión. Mauro, cuéntanos un poquito acerca de ti. Como musicalmente, quizás no todas tus intimidades, pero sí como lo más... Creo que empecé con la música de temprano igual. Uh-huh. Estaba en la escuela artística y tocaba trompeta y estaba como en esa rama de ir a tocar el 21 de mayo allá en la plaza. ¿Ya? Y tenía como esa constancia de tocar, pero como que no, la música no era más allá de las clases, ¿no? O de ir a veces a tocar a los pueblos. O cosas así que hacía en la escuela, pero como que no le tomaba tanta importancia en realidad. Después dejé, como que me aburrí de tocar trompeta porque no le hallé el peso. Ya. Y después, como en primero medio o en octavo, empecé a tocar guitarra. Y ahí no paraste más. No me aburrí más. Mauro, ¿tú de cuándo escribís canciones? Yo sé que tú escribís tus canciones. Cuatro años, incluso más antes, no las terminaba nunca, quedaban así. ¿Tu primera canción, a qué edad fue? Como a los 17. ¿La completa? Como a los 17. No, cualquiera. Así el primer bosquejo, así la pieza, lo más rústico. O sea, como año antes, como a los 15, así, estaba empezando, pero nunca me gustaban las canciones, así que me aburría antes de terminarla y ya. ¿Y ahora cuántos años tenés? 21. Ah, 21. Con 16 años atrás. El comentario que me llegó una vez del Mauro fue que canta bien ese pendejo, man. Y yo creo que eso igual es como un halago, ¿o no? No sé. ¿Qué opinas tú? No sé, creo que... igual he mejorado cantando dentro de todos los años que llevo así como tocando, intentando tocar, por lo menos hasta uh-huh. para mí solo. Igual creo que he cantado mejor, estoy cantando mejor que antes. Uh-huh. Tenía un grupo tú, ¿no? Sí, po, Huevo Negro. Y vamos a tocar mañana acá. ¿Verdad? Sí. Huevo Negro, viene todo el lote mañana al Rincón Huachaca. Sí, ahí vamos a estar vacilando. ¿Y qué tipo de música haces con Huevo Negro? Bueno, hacemos una fusión muy extraña, así como de rock, improvisación y fusión con ritmo así medio, no sé si latinos, pero como experiencias de música yeah. que son de acá, que hay como lapsus así entre medio de la música, que son música proveniente de esta zona del mundo. Una cosa experimental. Sí. Ya, pero bien, ahí, bien loquilla por ahí. ¿Pero hoy día nos vaya a mostrar temas tuyos o covers? ¿Qué es lo que vaya a cantarnos? No, los temas míos que a veces los tocamos con la banda, otros no los hemos sacado, otros los tenemos por sacar, otros no los vamos a sacar. No lo vas a tirar nunca. Ya, ¿estáis listo entonces? Te toca de nuevo. Vamos a seguir escuchando un poquito de música, que es lo más importante de este día. Martes 30, hoy día es 30. 30 de junio, sí. Martes 30 de junio, el Rincón Huachaca se pone con el localcito para generar este evento totalmente autogestionado. Un ratito más le vamos a pedir las palabras a la Madre Superiora, Fábula Americana, no sé por dónde está, pero para que se prepare. Y no sé, creo que en algún momento podemos recibir la pregunta de la gente que nos quieran hacer, así que la vamos a pedir al Cristian, que después de estas canciones... De repente alguien quiere hacer alguna pregunta, así para que el público esté involucrado y hagamos el show más interactivo. Bueno. Que no sean preguntas muy, muy, muy, muy personales. Muy prometedoras. Estado civil, sí. Ya, Mauro, presente su tema cuando usted quiera. Este tema se llama Verano Negro y habla un poco como de... como un paisaje igual... iquiqueño, como medio en la ironía y cosas así. Verano negro en el más profundo y frío rincón de los molinos viejos, has visto la sed del pescador, no has dicho nada esta noche de piedra, no has dicho nada. No hay telón para la luna. Verano profundo y frío rincón de los molinos viejos, has visto la sed del pescador, no has dicho nada esta noche de piedra, no has dicho nada. No quedó una hostia. Y ahí pasaba Mauro en su segunda canción acá en vivo. Excelente. No es un verano naranja, es un verano negro. Así que... Oye, muy bien, chiquillos. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Están cómodos? ¿Están cómodos? ¿Cierto? Hagan como que estamos ahí en las cuatro paredes del... Ahí sí. De la casa de la Fabiola y no pasa nada. Trompito. No, te estoy acomodando ahí. Te toca musicalizar. Sí. Prometemos que vamos a ir mejorando en el tiempo, vamos a conseguir. De hecho, el evento es para eso, para que los niños tengan cada uno su micrófono y no pasemos por estos pormenores. Ya. Vamos a seguir entrevistando el programa del día de hoy. No se olviden que al cierre viene Salomónico Trío. Así que... Gran banda. Gran banda que recién estuvieron acá probando el sonido. Son músicos de acá y tienen un video, ¿han visto ustedes el video que ellos tienen? Tienen un video en la caleta ahí de Cabancha. Hay uno de los, sí, así que ellos vienen al cierre. Pero antes vamos a seguir con Claudia. Con la trompita. Ya vamos. Bueno, esta canción que viene ahora se llama La prisión de tus besos. Que nace en un círculo vicioso del amor. Los típicos círculos viciosos que uno dice, ya voy a terminar. Y que ni cagando. Y de repente volví a caer. Ya no, ahora sí voy a terminar porque me hace daño. Y vuelves a caer. La prisión de tus besos. Muchas gracias. He llegado a la prisión de tus besos. Oh, qué condena. Son tus besos. No sabía que amar era un delito. Para esta grave condena que me matará. Qué condena. Extraño de prisión, amor que envuelve el corazón, cadenas frías de dolor, tu corazón es mi prisión. Excelente, Claudia. Esa frase, no sabía que amar es un delito. ¿Qué pasa con esa frase? ¿Cuál es la historia? ¿De dónde surgió esa idea? Bueno, igual es medio íntimo. No, ya no hay vuelta atrás. Pero como recién estaba diciendo, que hay veces que hay relaciones que son muy viciosas, que uno termina y tú sabes que la relación te está haciendo daño. O sea, no es tanto la persona, sino que la relación en sí ya murió ya. Y uno como que le quiere volver, quiere darle vida a esa relación y ya no resultó. Como ya. Arrastrando el muerto así, sí. Ya... Entonces, es como... ¿O claro. No? ¿A quién no le ha pasado alguna vez? No acá, pero a otras personas... No gente de acá del local, pero sí gente de afuera. arrastrando. Está buena. Sí. Sí, no, y no sabía que amar era un delito para esa grave condena. Es eso, pues, es querer salir de esa prisión, de esas cadenas que no te dejan salir de, que no te dejan ir. Cuando quieres ir, vuelves a caer. Eso. Dicen que uno, cuando uno hace eso, hasta que el entendimiento viene solo, como que la amiga y los amigos no te van a convencer nunca de que, oh, claro, es que termina con él, ¿por qué? No, como que de verdad que uno no lo entiende hasta que solito uno dice, oh, como que en realidad estaba puro perdiendo el tiempo. Hasta que nace esa canción. Claro, hasta que nace esa canción y lo mandaste a la punta del cerro. Sí, sí. No, en realidad yo nunca aprendí, nunca aprendí porque la relación ya estaba viciada. ¿Ya? En ese tiempo. De, ¿tropiezas con de la misma vida, piedra, Claudia? Con esa persona en ese momento sí, que vale, fue hace años atrás. Ah, ok. Y bueno, al final el chiquillo este tuvo un hijo con otra niña y ahí recién pude decir, ya no, nada más, ya es mucho. ¿En Santiago o acá en Iquique? Santiago. Ah, ya. Santiago. Porque los iquiqueños no hacemos ese tipo de cosas. No, los iquiqueños son buenos. ¿Cómo son los iquiqueños acá? Son fieles. Deberíamos presentarle a un buen iquiqueño, ¿no? Nacido y criado, del puerto. Que no tengan hijos con otras. Que no tengan hijos con otras mujeres. No, aunque yo lo agradezco esta situación porque si no, no hubiese nacido esa canción. Ah, claro. ¿O no? Algo bueno que haya dejado el infeliz. Así que háganme sufrir, no va. Pero el proceso creativo viene con los momentos más tristes y más crepusculares. Claro. Me lo dijo una profesora en la universidad. Sí, sí. Una vez. Sí. Ya, pues, vamos a seguir entonces. Okay. Le hacemos el enroque. No se olviden que estamos en La Guitarra de Pablo por primera vez en vivo y en directo. Sí, pues. ¿Y las preguntas? Ah, sí, las preguntas. Es un momento, va a ser pregunta del público. ¿Qué dice la gente? Van a hacer preguntas. Vamos a preguntar de nuevo. ¿Seguimos con la música o hacemos una votación? Envíe ya. ¿Otra banda? Al Twitter, al Facebook del programa, seguir con la música o hacer preguntas. Vamos a seguir con la música entonces. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano. Ya dijimos nada de preguntas indiscretas, porque los niños igual no se quieren exponer. Cristian, se acercan al muchachito y le dicen, tengo una pregunta, y pero después del tema. Pero se le acercan y le dicen, Cristian, tengo una pregunta, y él la puede interpretar, o se la dicen y él la pregunta, o se acerca, no lo sé. Lo vamos a resolver de alguna manera. Recuerde que si usted tiene algún amigo, amiga, que hace música, que tiene una guitarra, puede acercarse a Cristian o a Fabiola, y decirles, quiero tocar, y listo, ya está dentro. Sin concurso ni sorteo, se presenta el día miércoles. Yo lo entrevisto y lo grabamos y lo sacamos en vivo desde el centro de comando de la Fabiola con el Cristian, que queda en Arturo Pérez Canto con Bulnes. Ahí tenemos una piececita que está adaptada. Tenemos algunos invitados que están entre el público que ya han venido al programa. Wilfred Vargas, que ya estuvo en el programa, que va a venir próximamente. Wilfred, no te escapes. Ignacio Sex Machine, que también estuvo en el programa. Vienen a ver hoy día como a tantear cómo es la cosa y van a estar próximamente aquí arriba. Así que los conejillos de India están acá porque ellos estuvieron ya en el programa en vivo una vez, lo grabábamos, tienen sus propios registros en internet, los pueden buscar en la página. Y estamos invitando, hacemos esta instancia en vivo con todas las personas que ya han estado en el programa, los vamos invitando y hacemos este formato medio extraño, pero que sin duda va a funcionar muy bien. Está funcionando muy bien. Vamos con la música y sigue el ritmo de Mauro. Muchas gracias. Sal y llévame hasta tu hondo ser. ¿Qué lenguaje habrá? ¿Qué lenguaje habrá? Sal y llévame hasta tu hondo ser. ¿Qué lenguaje habrá? ¿Qué lenguaje habrá? Una canción, espejo del tiempo, que escupa paisajes. ¿Cómo se sabe la historia al viejo? Leyendas, maravillas desde su sillón. Que ni un pasado está muerto. Una canción que oyente medidas. religiones y que vas a ver cómo hacer el amor. La poesía hierve entre las cadenas, grita y se acomoda, grita y se acomoda. Y es una canción bailando con niños, montando elefantes. No sabes del embriago del alma, dos sables en el pecho calcado, en una colmena de cuervo. Mauro, ¿de dónde vienen tus letras? ¿En letras? ¿De dónde vienen? De la, yo creo que de la inspiración de cuando uno lee a otra persona, ¿no? ¿De qué se tratan tus canciones, Mauro? ¿Sentís que hay como una línea de lo que te gusta hablar? ¿O? No, de hecho lo he intentado. He intentado, voy a hablar de un tema que me molesta lo que sale en la tele, o qué rabia es, claro. Y me siento y no sale, ¿no? Es como más espontáneo, así, las calles, ya las calles. Ya los perros, ya los perros. Yeah. Ya cualquier cosa. No es como, voy a hablar y voy a sustraer todo mi pensamiento, la rabia en algo. No, me resulta más difícil. Así. ¿No te cerráis como a la...? No. No, y más encima uno se cierra en eso. Po. Uno, si tocáis así más libre, podía agarrar distintas cosas. Te cerráis como a la apertura de... Claro. ¿Es importante eso, Trompito? Sí, es importante fluir en todo caso, de cualquier forma. Pero como dice el Mauro, quizá él empieza, por ejemplo, de la vereda a fluir hasta llegar a una idea que él mismo se sorprende quizá, ¿o no? ¿Es así? Claro, al final hay una idea en su totalidad que agarra forma y ya está. No hay por qué decir, voy a agarrar a esto como... Agarrar esto y decirlo todo así es como igual más difícil. Sí, me pasa. Sí. Oye, ¿y cuándo quedan ustedes conformes con una canción? Ustedes dicen, ya, esta canción está lista, la vamos a presentar como a la gente. ¿Cuándo ustedes quedan? Dicen, ya, esto está para... ¿Pasa en algún momento? Bueno, la verdad es que yo soy más buena para escuchar a los otros músicos que a mí misma. Soy media insegura en esto. Ahora estoy recién, ahora en diciembre... Empecé desde muy chiquita a hacer música, o sea, a hacer canciones. Y ahora recién estoy empezando a mostrarlo y no sé si me siento conforme, pero sí lo estoy mostrando y ha tenido buena aceptación o quizás se han sentido identificados con mis canciones otras personas. ¿Cuándo uno termina el tema? ¿Cuándo está terminado el tema, Mauro? El tema termina cuando... Sí. No sé, es difícil expresarlo, pero creo que la letra igual es como... A veces uno se tiende a conformar con la letra. Ya hasta ahí, ya como que... ¿Termina el proceso creativo? Ya, con esa temate. ¿Termina claro. El proceso creativo en algún momento de la canción? Porque es que quizás en otro momento podéis escribir lo mismo así, pero más letra, y sería el mismo tema, más largo, claro. Pero... Quizás no tendría la misma fuerza de la primera vez, del, uh-huh. Así del estar ahí, de decir ya terminé, y como que hay como algo que florece más que después hacerlo otra vez y hacerlo de nuevo o distinto. ¿Sí? Las terminaciones en los acordes son como que pueden seguir, ¿vo? ¿Siempre terminan los acordes tuyos? ¿Terminan como que pueden seguir? ¿Como que dan ganas de seguir escuchando? Yo creo que dentro de eso tú puedes seguir haciendo una canción, ¿o no? ¿Nunca lo has hecho? Pero es que por eso ahí la plasticidad de la música depende de uno igual. Uno puede hacer un tema de dos acordes de 10 minutos. Claro. Como que no se sabe cuándo terminan los temas del Mauro. Oye, pero yo creo que están súper bien. ¿Cómo están los chiquillos, el público que lo ha estado escuchando? Son puros temas de ellos. Los han creado desde lo más profundo y honesto desde su corazón. Así que mientras se cambian... Vamos a pedirle a algún representante del Rincón Huachaca que se pueda acercar a este escenario. para que nos pueda dar alguna impresión de lo que ha estado escuchando. Le damos, cierto, las gracias a todas las personas que nos han venido a ver al Rincón, por supuesto, que siempre se pone con el espacio para la cultura de Quisqueña. Así que, sin otro más, Drago López. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Oye, súper cómodos. Súper una sorpresa, tía. Son temas tuyos, no te, no te había escuchado eso. No me conoces. No, una cueca. No soy lindo, pura ¿no es cierto? Muy lindo, los te seguimos. ¿Cómo está todo, chiquillos? Bueno, ¿no? Sí, pues esto es, bueno, el Rincón Huachaco, ustedes saben que es un espacio de participación, aparte de restaurante también, se facilita para este tipo de cosas, para desarrollar el arte, la cultura. Es un espacio de participación de esos que hacen falta en Chile, no solamente acá en Iquique. Es verdad. Sí, sí, sí, pues. Gracias por el espacio. Siempre agradecer el espacio que nos da acá, Drago, porque como decís tú, falta más espacio para la cultura, más espacio para la gente que es creativa y tiene algo que decir. ¿Qué te han parecido las voces, las canciones? ¿Puedes escuchar un ratito? Sí, mira, estábamos escuchando, por eso te digo, él me dice, oye, es un tema de la trompita, mira. Y al amigo no lo conocía yo, no ha estado por estos lados. Bien, también, pues sí. Acá, mira, ya. Me parece muy bien y esta iniciativa de la radio también, de que es parte del espacio cultural iquiqueño, de la noche iquiqueña, de lo exclusivo también, porque acá se están presentando jóvenes nuevos, valores nuevos, que están desarrollando un estilo de música y están buscando una propuesta musical para nuestro país. Y volviendo a los espacios, pues, la radio también es un espacio de difusión, de cultura, de eso que hace tanto falta. Porque al sistema no le conviene en estos espacios. O si no, esto estaría lleno de espacios culturales. Pues. Si fuera un Estado que se preocupara del arte, la cultura, del desarrollo, esto de Chile sería otra cosa. ¿O no dicen ustedes? Bien, pues chiquillos, yo los felicito por esta iniciativa y este conjunto que hemos hecho ahora, la radio con el Rincón Huachaca, que creo que podemos seguir potenciando esto y esto que siga creciendo. Y esto también se debe a la gente que viene, por la gente que se atreve a venir un día martes a tomarse una pelelita, ¿no es cierto? A tomarse. Y a venir a huevear un rato también, a pasarlo bien, a disfrutar, a conversar, a pelar. Y bueno, muchas gracias también, pues, chiquillos, por estar acá. A usted, pues, Drago López. Un aplauso para. Drago López, que invita a todos a romper la semana y venir el martes a tomarse una pelela al Rincón Huachaca. Así que hoy día se está consumando el matrimonio entre la Radio Nueva Victoria y el Rincón Huachaca. Vamos a seguir con la música. Claudia, ¿estás preparada? Sí, pero ¿y las preguntas? ¿Hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta a la Claudia? O al Mauro. O al Mauro. ¿Lo quieren pensar? ¿Cristian? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Para interactuar con el músico. ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo yo? No veo nada. Bueno, pero mientras lo piensan. A ver. Uy, uy, uy. Salud, Mónico Trío. Un aplauso para ellos. Bueno, principalmente, ¿qué esperan ustedes? ¿Cuál es? ¿Una vez? ¿Qué esperan ustedes del público? Eso, cuando, al hacer su música, al mostrarla, ¿qué esperan ustedes recibir? Súper buena pregunta. Desde nuestra postura, porque estamos todos allá. ¿Qué quieres tú? ¿Qué pretendes tú? Mira, la verdad, yo te voy a contestar primero. La verdad es que el otro día hablaba con un amigo y me preguntó algo parecido, pero no era tan parecido en realidad, pero él me decía, mira, Claudia, tú deberías hacer música para la gente, así como, en el fondo yo me imaginé haciendo un reggaetón, así como, para que te hagas popular y todo. Y en realidad lo que yo espero es que mis sentimientos, llorar en melodías, eso, llorar en melodías, y si alguien se siente identificado conmigo de la gente, bienvenido sea, porque somos dos, somos tres, somos hartos. Eso es lo que yo siento frente a eso. Igual el tema con el público igual es súper difícil, yo creo. No creo que le haga una canción a 10 personas o a un público en específico, en realidad. Como que pensarlo igual, si te ponías a pensar a dónde va el tema en realidad o a dónde va a llegar, igual te complejizáis a ti mismo. No creo que a veces esa libertad igual se pierde de hacer lo que uno realmente quiere sin prejuicio ni siquiera de uno mismo. Igual, por ejemplo, con Huevo Negro igual improvisamos de repente y de repente así como que no sabemos cómo responder al público y a veces nos va mal, así como que sentimos que no pegó y igual lo seguimos haciendo. Es como algo que no tiene que haber un límite de esa parte, yo creo, así como del público. No creo que tengan que haber como esa limitancia. En el fondo, quizás lo más importante es como ser sincero con lo que ustedes quieren hacer nomás. Y la gente que conecte con su música va a ser como la que de verdad va a apreciar lo que ustedes están haciendo. Que hacer un tema, yo me imagino que no debe ser por ningún lado fácil. Así que vamos a seguir con la música y vamos a necesitar otra piscola para el Mauro. Pero antes, dale trompito. Bueno, el Drago López me recordó que soy cuequera también, así que me gustaría tocar una cueca que tiene que ver con la medicina, que es la ganjita. A ver si les gusta. A ver si se sacan uno, dicen por acá. Allá va por buscar la sanación. Algo terrible, me equivoqué en la melodía, así que tuve que salir del paso. Ah, pero no sé, sí. No te preocupes. Lo que pasa es que esta canción la canto con otra melodía y me equivoqué de melodía, no sé. Pero salió. Pero tócala, ¿no? No, sí es. Yo creo que el problema, si eso es. Lo que pasa es que la cueca tiene algo bonito, que es que tú puedes poner una letra, cualquier letra la puedes poner en cualquier melodía. Y ahora no sé qué me pasó, pero por lo menos salió el ¿cómo se llama? El mensaje, claro. Que es la medicina. Son cosas que pasan. Sí, cosas que pasan, sí. Pero que salió, así que bien. Oye, la Claudia tiene para los que no sepan, tiene un proyecto musical de cueca, ¿o no? Que tiene la particularidad de que está conformado por puras mujeres. ¿Por qué no les conté un poquito a la gente de ese proyecto musical? Sí, tenemos un grupo que se llama Las Challeras. Challar acá en el norte es como bendecir, es entregar, es como un juego también con las challas. Y por eso quisimos ponerle ese nombre. Y es de Cueca Brava. Somos puras mujeres. Por ahí hay una baterista, una pianista, bajo, guitarra, yo y pandero. Uh-huh. Así que estamos súper bien porque estamos uniéndonos harto y... El día sábado 4 nos vamos a presentar allá en la Plaza Condel a las 8, después del triunfo de Chile, para que vayan a bailar cueca y celebrar el triunfo. El sábado 4 a celebrar entonces el triunfo de la Copa América, sí. ¿Es donde trabajáis tú? Pasas en la plaza. Plaza Condel, dirigido por el humilde servidor Cristian Baraciña, que está llevando a toda la gente allá a tocar afuera del Doggies, pero que hay un espacio ahí y que... Si su perro se le perdió. Ah, no. Claro. Música fuera del Doggies, ¿por qué no? Yo no sé si hablarle a ustedes o hablar para allá. Me van a perdonar que le hable a ellos todo el rato y como que no los mire, pero... como que no había mucho esto, entonces me voy a ir para allá o voy para acá. Ya, vamos a seguir entonces. Ya lo saben, la trompita andina se va a presentar el sábado 4 con las Chayeras. Mauro, ¿qué opinas tú? ¿Un grupo de mujeres en un grupo de cueca, un baile tan machista, pero que esta canción está compuesta con solo mujeres? ¿Qué me decís? La revolución ahí, pues. El poder del útero. Claro. Pero bueno, ahí hay que estar apoyando igual en todos lados para que, no sé, existan cambios desde distintas aristas de la sociedad. Yo creo que ahora toda la gente se atreve como a más, como que no, ya cada vez el prejuicio va como saliendo más. Y eso pasa por la gente, mientras más educada la gente se vuelve, más abierta de mente, y por eso ahora hay una canción de cueca que habla sobre la marihuana en el rincón Huachaca. Así que vamos a seguir con la música, Mauro. ¿Hacemos el cambio? Deberíamos hacer como un baile acá mientras ustedes... ¡Oh! Mientras ustedes se cambian. Ahí está el baile. Ah. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Hable ahora o calle para siempre. Le agradecemos a todos por haber venido. Vamos a seguir haciendo musiquita un rato más. Mientras, Salomónico Trío se prepara para el cierre. Faltó gente acá adelante, como que los asientos más caros como que no se vendieron. Va a haber que hacer más promoción. Saludamos a los amigos que están ahí atrás. Muy bien. ¿Están listos? Son los más piolas. Ya, Mauro. Bueno, este tema se lo dedico a un amigo que viene todos los miércoles a lo que hace el Meet acá, cuando tocan acá, el Favo. Que un día que salimos por ahí se nos ocurrió esta canción. El árbol de las mariposas se quedó dormido. Ya está, cansó de llorar, cruel y absurdo con tu amor etéreo, tu vasija es honda, una red que atrape este mal. Se extiende en tu mano, no da más que mil razones. El árbol de las mariposas se quedó dormido. Un aplauso para Mauro, que sigue tocando aquí en el programa de la guitarra de palo, que mañana lo vamos a pasar nuevamente para que le cuenten a todos sus compañeritos. ¿Lo están pasando ahora? De curso, lo estamos grabando ahora. Buenísimo. Y mañana lo vamos a pasar por la radio y hasta el infinito y al ciberespacio. Y más allá. Va a quedar todo registrado. Mauro, ¿qué onda tú con Spinetta? Siento ahí una cosa. ¿Hay una influencia ahí o es mera casualidad? No, Spinetta, me dedico mucho tiempo de mi vida a escuchar Spinetta, en realidad. A amarlo, a todo, así, me encanta. ¿Qué es la canción que más te gusta de su trabajo? Ahora que me acuerdo, así... Sí, la primera, sí, la primera que vino. No sé, ahora me acuerdo de Maribel se durmió, no sé, pero te podría decir... Todas, así, pero Maribel se durmió ahora... Que recuerdo una muy linda canción. ¿Y tu trompito tenía alguna influencia que tú puedes reconocer en tu música? ¿Ahí seguía a alguien, no seguía a nadie? ¿Te gusta la música de alguien? Me gusta la música de Pedro Aznar, por ejemplo. ¿Ya? Pero... ¿Al Nacho le gusta Pedro Aznar? ¿Pedro Aznar? Sí. Bien. Pero no, tengo una mezcla de folclore, de canciones de cuna, no sé. No sé. De guarachas. De guarachas, no, de verdad. Cueca, mucha cueca brava. Sí. No tengo mucha. Pedro Aznar, yo creo que sería como Chuenquinito. Uh-huh. Como eso. Chiquillos, ¿cómo se han sentido? ¿También? Vamos a seguir haciendo un poquito de música. No sé si. Ya. ¿Cómo vamos con el tiempo, señor organizadores? Ya. ¿Dos minutos? Ok, dos minutos. ¿Dos Token horas? Art. Ah, no, 2 horas parece. Ya. Ok. Vamos a ir. Sí. Recordarle a toda la gente que está acá que lo que ustedes están presenciando es un programa radial que lo sacamos de la estación radial, lo sacamos de la casa y lo pusimos en este escenario. Vamos a seguir con la música. Estos chiquillos vinieron hoy día a mostrarnos sus temas y yo hago un poco el loco entrevistándolos. Pero lo más importante es la música, así que vamos a seguir a lo que vinieron, a lo que vinimos. Y recuerden que al final ya, si alguien les quiere hacer una última pregunta, lo puede hacer. La gente que se sienta atrás o la gente que se sienta adelante puede preguntar. Ya, Mauro. Bueno, creo que es uno de los últimos temas que salieron y se llama Canción para un amigo que cayó preso, que va dedicada a Juan. De tus manos la bengala que hizo el caos, que no miró atrás, solo el bien mayor, solo el bien mayor. La violencia cambia el mundo y así vivimos, no miramos atrás o a nuestro alrededor. Esperamos la sanción. Oh, oh, oh. Esperamos luchar siempre y vernos pronto. Sembrado con soledad, los que siembran siempre odio en esta ciudad, nos obligan a callarnos cuando hay crueldad. De Mauro. Una de las cosas más gratificantes de este espacio, de ser yo el que está acá, es verlos tocar de cerca a los músicos y es bacán. He conocido a hartos músicos y buenos músicos. Como que la gente que ha ido al programa, nadie ha hecho así como el loco. Nadie se ha mandado así un papelón. Todos los que han ido se han lucido así, pero sí, siempre hay un momento, así que muchas gracias por haberse animado a esta primera instancia. Gracias a ti. Vamos a ir cerrando ya. Trompito tiene la responsabilidad y el honor y el coraje de cerrar esta primera versión de la guitarra de Pablo en vivo desde el Rincón Huachaca. Así que cuando bueno, usted me diga... gustaría cerrar. Recién estábamos hablando un poco de que a veces uno se proponía una canción y la hacía, o a veces fluía nomás. Y esta canción yo me la propuse hacerla y no sé si es tan buena, pero me gustaría cantarla acá. Es un ritmo que se llama San Juanito, que viene del Ecuador. Y se llama No a las termoeléctricas. En mi tierra yo nací, en mi tierra crecí. Aquí conocí a mi gente, aquí nos invadieron. No, no a las termoeléctricas, no a las termoeléctricas. No, no a las termoeléctricas, no a las termoeléctricas. No a las termoeléctricas, un grupo de gente vestido de dinero invaden a mi gente, llenando sus bolsillos, avasallando. Y ahí pasaba Trompita Andino con la última canción de este primer programa de La Guitarra de Palo en vivo y en directo para toda la gente que vino hoy día al Rincón Huachaca. Les damos las gracias a todos por haber asistido a este programa, pero esto no termina aquí porque ahora viene al cierre. Cuatro jóvenes drogadictos, recién salidos y rehabilitados, pidieron permiso en el hogar para venir a tocar acá. Lo mejor de Salomónico Trío viene ahora. Así que, chiquillos, las últimas palabras que ustedes quieren decir, manden todos los saludos, los descargos. Yo. Bueno, veo a gente, a la Javiera por ahí. Un saludo, a ella la conocí en Santiago, canta hermoso. Y yo le decía a la Violeta Parra, ¿te acuerdas ya? quiero mandar un saludo a la gente que me está escuchando allá en Santiago, a Francisco Javier y a mi familia. Un abrazo enorme. Y gracias a toda la gente que está aquí y que valora la música. Sé que hay muchos músicos, así que todo mi afecto para ellos también. Gracias también a ustedes, a todos los que vinieron. Tienen que seguir tomando harto nomás. Es lo que queda. Y escuchar a Salomónico, que se viene muy bueno. Eso nomás. Muchas gracias. Ya, chiquillos, aquí terminamos entonces el programa. Le damos el paso ahora a la música. Cristian Malaseña viene ahora. Gracias a todos por haber confiado en la idea. Vamos a seguir con esta iniciativa. Gracias a todos los músicos presentes. Así que, por mi parte, nosotros nos retiramos indignados. Sigue la música y hasta la próxima en vivo. Todos los miércoles de 20 a 21 en la Radio Nueva Victoria tenemos este pequeño programa lleno de talento local. Cristian Balaciña, es tu momento. Háblalo por este. ¿No se escucha? No se escucha, ya, no importa. Este es el de la voz. Acuérdate. Voz. Así que lo vamos a subir. La voz. Para que se lo acomode. ¿Y este no? No, este no. Mientras me abres el micrófono, ¿viste? Yo voy a seguir hablando, le voy a contar una historia. Ellos decidieron rescatar la identidad pampina salitrera musical, rockera, blusera, entre 1901 y 1950. Y luego le pusieron cada uno de vuestra cosecha. Estos músicos tienen un largo e histórico recorrido musical. Por ejemplo, se puede nombrar a la histórica banda La Veneno, que yo ha sido partícipe. También podemos nombrar Rey Sargo. Podemos nombrar también a los amigos de Sesión Desértica. Todos ellos, los Malcus también. Malcus Internacional han tenido que ver con estos grandes músicos que vienen a engalanar. Me voy a poner corbata, cosa bien rara, pero me voy a poner corbata para poder recibir a esta banda mientras Norte Detonante hace el sonido, por supuesto, para no tener problemas y para que podamos escuchar a esta banda. Como yo les contaba, uno se puede ir al pasado, pero también al presente. Es como que uno recorre las salitreras 1920 y también va a Cabancha, y también va al Colorado, y también va al Morro. No importa, fuera. Eso, no importa, nada. Con este mismo nomás, compadre, ni un problema. Y lo hacemos a lo salomónico. Presentamos al grupo, pero antes, ¿quieren bailar o no, chiquillos? No, ¿quieren bailar? ¿Sí? ¿Quieren gozar la buena música? Queridos amigos, parece... Ah, nos quedamos vacíos. ¿Quiere llenar el...? Ok, otra. Lo invita a Radio Nueva Victoria, no hay problema. Oye, esta banda que estuvo en la Plaza Condri inaugurando los fondos de cultura y sonaron increíble. Y yo les voy a contar una primicia. Es muy probable, ellos no lo saben, pero es probable que inauguremos la glorieta de la Plaza Condell con estos grandes músicos. Uy, y eso es una cosa increíble, ¿viste? Queridos amigos, antes que recibamos a esta banda, me gustaría decir, ¿a quién le gusta el foxtrot acá? No, ¿cómo qué? ¿A quién le gusta el foxtrot acá? ¡El foxtrot! Porque, queridos amigos, esta banda histórica que quiere adjuntar los sonidos antiguos, los sonidos nuevos, y démosles un fuerte aplauso, pero que se escuche de verdad a Salomónico Trío. Hey, hey, hey. Tus ojitos, me encantó tu piel canela, tú me hiciste suspirar, hace tiempo no pasaba, cosa tan maravillosa, parecías una diosa con mirada angélica. Te acercaste despacito, te perdiste entre la gente, yo me dije de repente, ya no la podré mirar, y fue tan la bofetada de no ver más tu boquita. Esa que mis labios locos no dejaban de soñar. Nos pillamos frente a frente en el viejo callejón. Nos besamos locamente y hasta hicimos el amor. Ya no importaba la gente que pasaba por allí. Nos hicimos lo imposible, nos echamos a reír. Y ahora que nos conocemos ya no te podré olvidar. Para siempre mi recuerdo quedará. Mm-hmm. siempre mi recuerdo quedará. Y esa noche, para siempre mi recuerdo quedará. Y esa noche, para siempre. Fuerte el aplauso, pues chiquillo, que se escuche fuerte el aplauso. Salomónico Trío, claro, completamente en vivo, cerrando lo que es este gran evento en el Rincón Huachaca, Guitarra de Palo, Radio Nueva Victoria. Queridos amigos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a la radio, estamos contentos, siempre apoyando la escena musical iquiqueña. Bueno, oye, bienvenido, así que preséntese ante el público que no conoce Salomónico Trío. Bueno, esta bonita banda se llama Salomónico Trío, en realidad somos un cuarteto, pero como buen trío somos un cuarteto. Yo soy Manuel Barahona. ¿Qué es? Chalo, Marabolí. Exactamente. Mario, Mariette. Ah, Mario. Y, por último, Cristian Morte. Esos somos. Oye, ¿qué le esperó hacer esta banda que suena a región de Tarapacá, el norte grande en general? ¿Qué los inspiró? Aparte bueno, de la discola. Bueno, nuestra musicalidad muy, bueno, sí, puta, estamos muy ligados a esto, pues somos como caleteros pampinos, pues eso somos, pues si tenemos a 50, no sé, 100 metros ahí de una el cerro, la pampa, y miramos para abajo y tenemos la playa, el olorcito a mar, ¿cachai? Entonces, ¿cómo no te va a inspirar eso? Y nuestra música es básicamente eso, caletera pampina. Oye, sigamos escuchando los caleteros pampinos, chiquillos, ¿no? Sigamos pisculeando hasta ahora en Radio Nueva Victoria. Esto es Salomónico Trío. Y queridos amigos, démosle un fuerte aplauso, porque la música regional merece su espacio en las radios populares. Radio Nueva Victoria.com con Salomónico Trío. Yes, señor. Thank you. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, somos Salomónico Trío. Estamos aquí resfriados. ¿Otra vez? La siguiente canción lleva por título Guarda tu puñal. También que yo fui tu amor. Cuántas noches pasé inadvertido, esperando finalmente tu traición. Tus besos vislumbraban la mentira, esa que separó a mi corazón. Cuántas mañanas frías en mi vida, esperando el abrigo de tu amor. Vuelvo a sonreír, ya te vi partir, no vuelvas más, vete duro. Chalo. Lleva tus maletas, salgo a caminar, miro la ciudad como se derrumba, todo para qué, nunca lo sabré. Guarda tu puñal. Chiquillos, oye, gracias por los aplausos. Ustedes verdaderamente valoran la música regional, se agradece mucho. Que por supuesto también la radio, el Rincón Huachaca y Salomónico Trío juntos, además de Trompito Andine, Mauro Díaz y Gabriel Eloy, por supuesto también a la fábula que tuvo que ir a estar con la victoria. Así es la cosa, ¿no? Bueno, pero antes de continuar, por supuesto, de escuchar a los Salomónicos, ¿hay alguien del público que quiera decir alguna cosa interesante? ¿Hay alguien que quiera acercarse al micrófono y decir algo? Allá, pero es que el problema es que no llego hasta allá. Pero si ustedes se acercan, podemos hacer una mancomunión entre todos y poder, por supuesto, generar el debate de la música independiente en el Rincón Huachaca. No. Oiga, chiquillos, cualquier cosa que ustedes quieran decir, bienvenidos y abiertos los micrófonos de Radio Nueva Victoria, que nosotros no censuramos a nadie. No somos apolíticos, somos políticos, pero desde la cultura de las bases sociales. No del préstame dos lucas, el WhatsApp, la intendencia, no. No somos de esos. Somos los verdaderos. Gracias al Rincón Huachaca por aportar a las bases sociales y estar aquí con la nueva victoria. Junto también, por supuesto, a los chicos de Salomónico Trío. Y mientras escuchamos la música en vivo, por supuesto, de estos chicos que son creadores originales, porque, ojo, Mauro Díaz, Trompito Andine y Salomónico Trío están tocando sus canciones. Y eso es impagable. Queridos amigos, ¿con qué nos vamos a esta hora ya? Cuando, oye, a todo esto, gracias por ser valientes y atreverse a aventurarse un día martes, cabra. Hay que ser iquiqueño para eso. Bien, gracias, chiquillos. Gracias por aportar a la música regional. ¿Con qué nos vamos, maestro? Manuel, ¿cómo estás? Bien, esta canción la canta Chalo, así que la presentaré. Hola, primero que todo, un saludo a todos mis amigos que están presentes, que casi son todos los que están acá. Maca, Dani, Andrea, sí, hoy, chucha, casi me mata, Alexi, la amiga Fran, la historieta, la amiga Fran, el Neto no vino, Bribri, el Drago, el Drago Chico, la hermana de la Alicia, la Jiji que llegó como fantasma, mi nueva amiga Trompito, puro amigo, ay, mi nueva amiga Vanessa también. Y ahora vamos con algo que se llama la gente de la Shell, que está al frente esperando que vayamos a comprar sus ricos cigarros y a sacar de su cajero el dinero. Ya. Bien, la vecina fresquecita. Ya, chiquillo, esto es. Aún no me entero. Esto fue una vez tuve una relación y como que me dejaron y después nunca supe. Nunca supe por qué. Y aún no me entero. Ya. Thank you. ronquidos por las noches o la televisión. Sin duda pena me daría saber que te vas, que partiste de mi vida y no regresarás. Tarde me di cuenta que no me querías, que no existía para ti. Todo fue un engaño, ya va más de un año que no me atrevo a preguntar. Ya, este se llama Tírate un pozo. Vamos. No me canso de buscarte, y aunque de casa te cambie, yo solo quiero encontrarte y mi llanto derramarte. A un sacristán pagaré y un favor pediré. Dime, dime, a una cosa igual que tú. De la radio, de Juan Huachaca, gracias a todos nuestros amigos. Vamos a seguir tocando. Ya, guarda tu puñal. Ah. Ah, ya no toquemos. Entonces. ¡Toquemos la rey! Regresa a mí, se llama esto. Dice, regresa a mí. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Ya, esto es para todos los que hemos perdido a alguien importante en nuestras vidas. Ya sea mamá, papá, abuelito, abuelita. Se llama Regresa a mí. Perro, un gato. Un perro, un gato también. Gracias. pasado súper bien. Llegó el momento de despedirnos. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate y toca! Ya, vamos con uno entretenido. Se llama Jack, Johnny. Oye, mira, se me acabó finalmente. Yo creí que no se me iba a terminar esta wea. Súper grande, wey, la masa piscola. Dos más. Vamos con Jack, Johnny y José. Que se escuche fuerte el aplauso, pero que se escuche fuerte el aplauso. Con ánimo, con ganas, porque esto es música independiente regional. www.radionuevavictoria.com es el lugar donde hacemos realidad todos nuestros sueños. Los sueños musicales, artísticos, independientes están aquí. Agradecemos, por supuesto, a la gente. Gracias por estar acá nuevamente, chiquillos. Se les agradece de corazón. Se pasaron, huevón, la cagaron. Son la raja, loco, bacán. Por apoyar la radio, la raja, huevón. Bacán. Ah, por apoyar, por ser una comunidad. Si no tenemos un medio de comunicación, no somos nada, hermano, ¿viste? Oye, Chalo. Manuel, por supuesto. La idea es generar este vínculo. Justamente ustedes fueron los elegidos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por tomarse toda la piscola, Chalo. Gracias. también, chiquillos, agradecerles ese como diría Gary Medel, ese... ¿Qué sucede? Eso mismo. Eso de más que hay que entregar, chiquillos, ese sudor por la camiseta. Gracias por estar aquí, por la música. Así que un fuerte aplauso para Salomónico Trío, que son un cuarteto en realidad. Vamos a entrevistar al más desapercibido de este trío cuarteto. Amigo mío, por favor, preséntase ante la comunidad de Radio Nueva Victoria y del Rincón Huachaca. Bueno, mi nombre es Cristian Castillo, trompetista. Hace más de un año con Salomónico, trabajando con Charo y Manuel en conjunto y con Mario. Y nada, pues, seguir dándole con la música. Oye, pero ¿cómo lo puedes hacer tú con un amante del destilado y otro amante de la cebada para trabajar juntos siempre? Difícil, pero se puede. ¿Por qué la trompeta es tan importante en Salomónico Trío? Usted lo debe saber, usted trabaja con los chicos. ¿Por el sonido regional? Sí, igual en parte tratamos de rescatar los sonidos de acá del norte, de las bandas, de la Tirana, de los pueblos. Yo igual, de hecho, pertenezco a una banda... ¿A cuál? A los Malcu. ¡A los Malcu! ¡Banda Internacional de Iquique! ¡Bien! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Bien, chiquillos. Pongámosle un poco de seriedad. ¿Quiere usted dedicarle la canción, la próxima canción? Porque tenemos, a ver, 12. Todavía tenemos tiempo para seguir escuchando a Salomónico, ¿no? A ver, vamos a verla. Sí, tenemos tiempo. ¿Están apurados, chiquillos, no? No. Ah, está cansado Manuel Barahona, no. Una piscola, por favor, para Manuel, para que se recupere de su cansancio ancestral. Bien. Oye, manda un saludito. Bueno, un saludo. Un saludo a toda la gente que nos sigue y gracias por el apoyo permanente hacia las bandas emergentes como nosotros. ¡Bien! Ahora entonces, queridos amigos, con el fuerte aplauso del público. Oye, un aplauso para los cabros que aman la música. Salomónico Trío en Radio Nueva Victoria. ¡Manuel! Ya. Para la careta Riquelme y todos los pescadores de Iquique y del mundo, los pescados. Tengo que ponerle el hombro, salir temprano para la mar. Arreglando los anzuelos, tirando el cebo en el falucho, ir a pescar. Temporada de cojinova, de palometa y albacorilla. Ya pronto veo la orilla de la caleta, listo el cuchillo a filetear. Sarguito pa' los celos, pinta chava el amor, como yo pa' la pena, cabrillita pa' el dolor. Sarguito pa' los celos, pinta chava el amor, como yo pa' la pena, cabrillita pa' el dolor. Atardecer la Riquelme, se vendió todo, nada quedó. Recaló solo el falucho, me fumo un pucho y otra jornada terminó. Camino pronto a la casa y el barrio El Morro me recordó. A toda aquella persona fallecieron amando el mar y su labor. Sarguito pa' los celos, pinta chava la noche, como yo pa' la pena, cabrita mal dolor. Sarmiento pa' los celos, pinta chapa el amor. Como yo pa' la pena, cabrita pa' el dolor. Cabrillita pa'l dolor, cabrillita pa'l dolor, cabrillita pa'l dolor. Notable, chiquillos, fuerte el aplauso para Salomónico Trío, porque no nos vamos todavía. Oye, porque es importante también conocer la experiencia musical de cada uno de estos chicos talentosos. Con el puño y la victoria los saludamos. Oye, de verdad le agradecemos, muchas gracias por estar acá. Mario, venga por acá para que conversemos un ratito. Estimado amigo, usted que ha integrado grandes bandas de la región de Tarapacá, gracias por estar aquí en Radio Nueva Victoria, gracias. Un aplauso para Mario, un músico de gran recorrido en la región. Gracias por estar en la Nueva Victoria, gracias por estar en el Rincón Huachaca, amigo mío. ¿Cómo te sientes hasta ahora? Como después de un partido cuando le preguntan al Chino Río cuando fue número uno del mundo. ¿Cómo te sientes, Mario, aquí en el Rincón Huachaca para Radio Nueva Victoria? Cómodo. Después de un excelente día, cómodo. Sí, con ganas de seguir tocando. Y con ganas de seguir tocando porque esto no se ha acabado. Tranquilos, chiquillos. Oye, ¿cómo podría definir en todas las bandas que tú has estado aquí, que de la región de Tarapacá, podría definir que esta Salomónico Trío es una banda que, por supuesto, quiere generar una identidad, un nexo con el público aquí de Tarapacá? Sí, bueno, por los ritmos. Mis compañeros lo decían delante. Rescatando, bueno, más que rescatar, tomar lo que ya está hecho y mezclarlo, llevarlo ahora con la experiencia de cada uno. En lo musical. Porque se pueden saborear a tifo del rock and roll, del blues, del foxtrot y también de ritmos antiguos, pero lo mejor que tiene Salomónico es que actualiza esos ritmos, los mete a la juguera y es Salomónico Trío, nada más que nada mano. Claro, es como eso, tomar la pelota. Y arriba la pelota todos juntos, bien. Claro, eso. Oye, de tus experiencias anteriores, ¿tú crees que Salomónico puede ser una banda que concentra muy bien la identidad pampina con la identidad caletera que tiene Quique? Mira, muy caletero yo no soy, yo soy más del... ¿Pampino? Cierto, sí. Así que por eso, los cabros aquí son más caleteros, por eso se logra la fusión que pudieron escuchar delante. Oye, ¿algún saludo que quieras enviar especialmente para alguien, a tu hija que es tu principal fan y que siempre te va a ver cuando toca Salomónico Trío? Sí, un especial saludo a mi abuela, que debe estar ahí aquí al lado mío, que ella me llevó a esto también de no olvidar lo que uno es, ¿cachai? De dónde viene, eso. ¿De dónde viene y para dónde? Oye, fuerte aplauso para Mario. Salomónico Trío sigue tocando, por supuesto, hasta que el Drago nos apague la luz. Seguimos en Radio Nueva Victoria, o nos vamos... ¿O nos quedamos? ¿O nos vamos? ¿O nos quedamos? ¡Nos vamos! ¡Ah, nos vamos! ¿O nos quedamos? ¿Quieren seguir escuchando a Salomónico Trío? ¿Cómo? Oye, el público está apagado, parece que las picolas están un poco suaves. ¿Sí o no? Muy bien, el aplauso del público para Salomónico Trío. Queremos enviar un fuerte y gran saludo de hermano a la Radio Nueva Victoria. quien cobija día a día. Talento, talento iquiqueño, propuestas, sueños. Así que todos los parabienes para ustedes, chiquillos de la Radio Nueva Victoria. También al Rincón Huachaca, que da la guanta ahí y nos cura como piojo. Ya. Para Diego Reinhardt y todos estos finaditos que se han ido este mes. A Chris Squire, gran bajista que se fue. Minor Swing de Diego Reinhardt. Thank you. A ver el público, ¿dónde están las palmitas? ¡Vamos! ¡Las palmitas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Billie Jean! Ya, ok. Chiquillos. Oye, gracias por estar aquí, compartir este momento que es inolvidable. Recuerde que repetiremos el programa la próxima semana. www.radiovictoria.com. Mañana vamos a repetir el rey. Guitarra de palo con Salomónico Trío y Trompito y Mauro, que le damos un aplauso desde aquí. Gracias por estar aquí en el programa. Thank you very much. Y es la hora de irnos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora son, mi corazón? Oh, las 0 horas con 32 minutos. Parece que ya nos vamos. O podemos... Hay un... ¿Y por dónde nos vamos? Nos vamos para mi casa. ¡Ah, nos vamos para tu casa! Bien, sigue Guitarra de palo en la casa de Salomón. Muy bien. Oye, ¿por qué el nombre? ¿Quién me puede explicar el nombre? ¿Es porque... Ah, la médula espinal? Ya. No, lo que pasa es que en algún momento de la vida nos encontramos con Chalo de nuevo en la música. Y Chalo tenía unos foxtrot y ahí como que empezamos a construir. Nos juntamos de lunes a viernes durante un año, de 9 de la mañana a 11 de la mañana y de 6 a 8. Era un trabajo y empezamos... Llegó Mario y como Chalo es la guinda de la torta y nuestro guitarrista... ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo? Esto es... ya, ok. De nuevo. Entonces decidimos poner como este proyecto apoyando al Chalo, le pusimos Salomónico por su nombre, Salomón, y quedó como Salomónico Trío. Nació como Salomónico Trío Dirty Jazz. Claro, como jazz cochino, piñiñento. Ese, cochino, bien cochino. Y bueno, ahora somos Salomónico Trío y estamos dando la lucha aquí musical, ¿no? Entregándose por entero a lo que más nos gusta, ¿cachai? Oye, y le gusta, y se nota que les gusta. Entonces, démosle un aplauso, queridos amigos. Salomónico Trío apoyando la Radio Nueva Victoria, no es menor, son los regalones ya. Han venido varios programas de la radio y es la primera vez que estamos en el Rincón Huachaca. Somos los regalones de la abuelita. Los regalones de la abuelita. Entre 70 y 80. Grados de alcohol. No, mentira. Entre 70 y 80, queridos amigos, son los Salomónico Trío, pero es una música transgeneracional, porque toca toda la fibra de los músicos que realmente amamos la región también, ¿eh? Sí, no hemos dado cuenta que a los niños también les gusta mucho nuestra música, la disfrutan. Entonces, viéndolo a ellos y a la familia, cuando nosotros tocamos, quedamos contentos. Aquí el Drago es fiel testigo. El testigo de este vestigio musical que está aquí en el norte. ¿Podrían decir que los salomónicos son los antropólogos de la música popular? No, dejémoslo a los jaiba eso. Ah, muy bien. Entonces sigamos tocando, po. ¿Qué tal? ¿Cuál es el problema? Para que les regalemos... Oye, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Regalar a nuestro público el estar aquí, por supuesto, de ser valientes, de venir un día martes a toda la élite del arte regional. Gracias por estar aquí, chiquillos, de corazón. Miren cómo me salta el corazón, ¿ah? ¿Eh? Me salta el corazón, ¿ve? Me salta el corazón. Gracias por estar aquí, queridos amigos. Lo mejor que tienen ustedes es que se atrevieron, son valientes. Gracias por venir a ver la música en vivo. Gracias por estar aquí. Gracias, Drago, por el Rincón Huachaca, que ya es nuestro. Igual que el pueblo, no. Es nuestro. Gracias por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes. Pero no nos vamos. Esto es un hasta pronto. Eso, queremos agradecer la invitación a Radio Nueva Victoria por difundir nuestra música y la de los demás compañeros. Al Rincón Huachaca y nos vamos a ir con esta canción de la orquesta Wambalí, que se llama Concierto para Ritmo. Thank you. tenemos que escuchar lo que dice el público. ¿Qué es lo que dice el público? Muchas piscolas, no se entiende lo que dice el público. ¿Qué dice el público? A ver, chiquillos, pero tenemos que darle un fuerte aplauso a Solomónico Trío por participar en Radio Nueva Victoria completamente en vivo, guitarra de palo, queridos amigos. Gracias por estar aquí, gracias por disfrutar la música.